El cantor tiene la voz de nuestro pueblo callado, y el verso vuela veloz hacia el oído atrofiado. Puede si quiere el cantor, con canto suave o gritado, despertar al labrador, al obrero y al empleado. Puede tener la verdad, pero jamás escondida, para que sea realidad, tiene que ser difundida. Gran responsabilidad es la que tiene el cantor al divulgar la verdad. Se convierte en sembrador. Hay poetas y cantores tan falsos y comodinos, que por mediocres honores venden su canto y destino, y en su pueril vanidad y en su hablar analfabeto insultan a la verdad, llamándole vil panfleto. ¿Cuántas verdades a medias? ¿Cuántas mentiras piadosas? Me pregunto qué remedian, tergiversando las cosas. Hay que hablar con claridad para no errar el camino, llamando con propiedad al pan pan y al vino vino. Solo se van enredando en metáforas complejas, al poder van adulando, poniendo al verso entre rejas. Pero tratar de engañar al pueblo que sufre y siente, jamás lo podrán lograr. Él sabe cuando le mienten. Yo no quiero ser cantor de circo y de festivales. Yo soy un trabajador que lucha por sus ideales. Huelgas, marchas y en la acción, en la fábrica y el frente, ahí estará mi canción, gritando siempre presente. El cantor tiene la voz de nuestro pueblo callado, y el verso vuela veloz y el oído atrofiado. Puede si quiere el cantor, con canto suave o gritado, despertar al labrador, al obrero y al empleado.